Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo va? Empezamos un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Este ciclo que hacemos entre los que somos docentes y los chicos y las chicas que van a las escuelas porteñas, justamente a las escuelas públicas. Y que, bueno, este programa y las actividades que hacemos en las escuelas tiene que ver con hacer talleres de radio, enseñarle a los chicos y a las chicas justamente a tomar la palabra, a saber que uno puede ser protagonista, ¿sí? Aunque sea en este espacio, en espacios de comunicación alternativos, comunitarios, justamente porque uno tiene derecho a opinar, tiene derecho a emitir sus propias ideas, sus propios pensamientos. Y bueno, un poco lo que hacemos en REC tiene que ver con esto, con enseñarle a los chicos a tomar la palabra. Así que ya les cuento que ya están sentados y sentadas chicas y chicos de una escuela primaria, que ya les vamos a ir comentando quiénes son. Están un poquito así como tensos, pero ya nos vamos a ir poniendo un poquito más flojos para poder contar todo lo que hicieron en esa escuela. Entre tanto, nos presentamos. Me acompañan quienes forman parte del programa REC, Alejandra Zárate, que está tomando fotografías y las imágenes de este hermoso momento para que ustedes puedan después visitar nuestra página programarec.com.ar y justamente ver todo lo que estamos haciendo acá en el estudio de radio de FM Riachuelo. Me acompaña también el coordinador del programa, Mariano Molina, quien nos está sacando al aire, sí, porque si no la radio no funciona, si no hay alguien del otro lado que no habla en esta oportunidad, sino que nos está sacando al aire, es Marta Rivadeneira, y mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y estoy acompañada, como les estaba diciendo, ¿por quién? ¿Quién se anima? Primero vamos a saludar. Hola, chicos. Hola. Ahí viste que va saliendo. A ver, ¿de qué escuela vienen ustedes? Mira, espera, te tenés que... Córrelo, agárralo con la mano. Ahí, dale. De la escuela 20 de Distrito 19 de Carlos Alberto Carranza. Bien, la escuela Carlos Carranza. ¿De qué barrio? De Soldati. O sea que se vienen de la otra punta de Buenos Aires, ¿sí? Estamos en La Boca y están en la otra parte de la zona sur ustedes. ¿Cómo va? Le pusieron Carlos Alberto Carranza porque en la dictadura militar lo mataron. Y era del distrito 19 y le pusieron ese nombre a la escuela. ¿Carlos Carranza quién era? ¿De qué trabajaba? Profesor. Claro, era un docente. Y entonces la escuela eligió ese nombre. Sí. Está buena la historia que me estás contando. O sea que la escuela Carlos Carranza tiene como alumnos a ustedes, sí. ¿Que son de qué grado? De séptimo grado. Muy bien. ¿Tu nombre? Decime primero, porque es el que largó a hablar y es muy importante eso. Adolfo. Vamos a presentar a todos los que están sentados a la mesa. Al lado mío tengo a... Diego. ¿Nombre? Víctor. ¿Cómo? Víctor. Bien. Acércate, dale. Gustavo. Y acá la señorita que me dijo que no quería hablar, pero yo le voy a preguntar el nombre. Micaela. Bueno, así estamos. El séptimo grado de la escuela Carlos Carranza, que vino acompañado por quiénes. Por la vicedirectora y una docente. ¿Cómo se llama la vicedirectora y la docente? La seña se llama Silvina. Silvina. Hola, Silvina, me saludás, que vos estás cerca del micrófono. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Y la vicedirectora cómo se llama? A ver. Viviana, yo. Bien, que nos está mirando fijamente, a ver cómo nos portamos. Bueno, ¿y ustedes con quién trabajaron en el aula? ¿Quién fue a visitarlos y trabajó con ustedes? Se olvidaron. A ver, dale. Néstor Cortés, sí. Que le mandamos un beso grande y que justamente él trabajó con los chicos de la escuela y justamente trabajaron, ¿qué tema? De una historieta. Ajá, ¿de qué autor? De Famas. Trabajaron. ¿De qué? Famas y Cronopios. ¿De quién es Famas y Cronopios? ¿De Julio? De Julio Cortázar. Bien, o sea que nuestro programa va a estar dedicado a Julio Cortázar, ¿sí? Por eso les pedimos que ustedes se queden enganchaditos, porque justamente si quieren saber más sobre él, justamente nosotros les vamos a contar un montón de cosas porque los chicos estuvieron trabajando. Bueno, a ver, quiero hablar sobre la escuela. ¿Alguien tiene algo para contarme? Dale. La escuela se fundó en el 2000. Un poquito más cerquita. La escuela se fundó en el 2000. La escuela está ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati. Asisten niños de los barrios Fátima, Los Piretones, Los Pinos, Ramón Carrillo y la Villa 1114, entre otros. Muy bien. Ahora, esta escuela también tiene una particularidad, porque ustedes hacen una jornada extensa, ¿no? ¿A qué hora entran a la escuela? A las 8 y 5, y salimos a las 4 y 20. O sea que están todo el día, y es jornada completa. ¿Y cómo es eso de atravesar la jornada completa? ¿Te cansa vos, por ejemplo? No. No. No, porque los chicos se acostumbran. Y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Cómo es el momento del comedor? Porque ahí se juntan todos para comer. Sí. ¿Y está bueno esa parte? Sí. Por ejemplo, ¿qué hacen en ese momento? Aparte de comer, ¿no? Contamos chistes. Nos reímos. Claro, porque es como tener una fiesta todos los días, ¿no? Porque uno se junta con el compañero. Y ahí, bueno... Sí. Hace charlar, hace chistes, cuenta cosas, escucha música, sí. ¿No? Está bueno. ¿Alguien me quiere contar algo más sobre la escuela? Pueden decir sí o pueden decir no, ¿eh? ¿Por qué? ¿No? ¿Tenemos algo más preparado? No. No. No. Bueno, entonces largamos a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con el autor. No, ella me lo dijo esto. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Porque yo tengo acá como tres audios. Una historieta hicimos. El mío se trataba de un Fama que se fue de viaje a España. Ajá. Y cuando se fue en avión, sí. Cuando bajaba se encontró un boleto y lo agarraron para agarrar. Después fueron a buscar un hotel y encontraron un hotel y fueron y prendieron la tele y uno dijo, vamos a prender la tele para ver qué noticia hay. Y la propaganda mostraba que ese mismo boleto, con los mismos números, estaba ahí. Decía que era un viaje en un crucero y con desayuno gratis y baile gratis. Ajá. Y después al... No me contés el final, ¿lo tenemos grabado eso? Sí. Ah, y entonces me parece que es el primer audio. Sí. ¿Es ese? Bueno, entonces vamos a escucharlo. Así sabemos cómo termina la historia. Había una vez dos Famas que se fueron de viaje a su país, a España, y encontraron un boleto de lotería. Llegaron al hotel y prendieron la tele y vieron una propaganda. En ella decía los números del boleto ganador. Era lo que tenían los Famas. Se ganaron un viaje a Europa en un crucero con baile y desayuno gratis. Llegamos, tío. Ay, mira, tío, un boleto. Ay, qué bueno, cógela, tío. ¿Vamos a buscar hoteles, coño? Sí, tío. Hay dos hoteles acá, tío. Sí, coño, pero el segundo está más barato. ¿Hay pieza libre? Sí, hay una sola que es en el piso 5. Por acá suban. Thank you. Llegamos, tío. Entremos, tío. Ay, qué lindo, tío. Vamos a prender la tele a ver qué noticia hay. ¿El fiestón del verano terminó? Tranquilo, que con Blanco y Negro Music y Costa Cruceros, el verano no se acaba. Y no un crucero cualquiera, un crucerón por el Mediterráneo con Costa Cruceros. Sol, relax, diversión, sitios alucinantes. Mira, tío, en la propaganda estoy viendo los números del boleto que nos encontramos. Coño, tenemos los mismos números del boleto. Dice que es un viaje a un crucero con desayuno gratis y baile gratis. Y es mañana, debemos darnos prisa. Por suerte prendimos la tele. Nos dormimos y descansamos tranquilo, coño, para mañana en la fiesta en el crucero. Apagamos la tele, tío. Qué emocionado que estoy. Llegó el gran día. Tío, ¿qué vamos a ir en taxi? Sí, tío. Llegamos a la terminal, coño. Ay, nos estamos subiendo, tío. Qué emoción. Nos vamos a tomar un café que tenemos gratis, tío. Y después vamos a bailar. Vamos a ver el mar otro día para disfrutar con todo. Ay, qué lindo que está el mar, tío. Ay, mira esos peces, tío. Y ahí estaban estos dos personajes, son un poquito españoles, ¿no? Sí. Digo, ¿y cómo fue imitar la tonada? ¿Costó, no? No costó nada. ¿No? Ah, bueno, porque el tío. ¿El tío de quién? No, claro, es una costumbre eso de decir tío. Bien, y acá me estaba apuntando la maestra, ¿qué diferencia hay entre cronopios y famas? Que los famas son más ordenados y más como atentos, uh-huh. Y como que se ocupa más de como ordenar las cosas, lavar, uh-huh, todo eso. Y los cronopios son desatentos, como que tiran toda de acomodado, que tiran la ropa, uh-huh, y que y bueno, que pierden las cosas. Ajá. ¿Y vos cómo te sentís, más famas o cronopios? Fama. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, o sea que sos muy ordenado. Y aparte acá tengo, me parece que un futuro colega, porque habla muy bien. Y ¿te gusta esto? Sí. Sí. Bueno, y ahí estaba la historia, qué trabajo de edición que se ha mandado mi amigo Néstor, ¿no? Muchos efectos. Que justamente la radio se trata de eso, de uno puede cerrar los ojos, escuchar la historia e imaginarse una situación muy particular. Ahí había barcos, había mar, había avión, un montón de cosas. Sí. ¿Les gustó cómo quedó editado? Sí. ¿Se lo imaginaban así, por ejemplo? ¿Cómo se lo imaginaban? Sí, porque nosotros les pedimos los sonidos. Ajá. Buenísimo. La anotamos todo en un papel a donde queríamos. Ay, claro, el trabajo de preproducción del material corrió, sí, por cuenta de ustedes. Buenísimo. Tengo un montón de historias de cronopios y famas, ¿sí? ¿Vamos a escuchar la siguiente? El cronopio estaba de licencia. Se iría a Rosario para estar con sus padres, pero primero tenía que ver cuánto tiempo estará allá, para cuando vuelva no tenga ningún problema con su trabajo. Después lo charló por teléfono con sus padres para arreglar este problema. El cronopio empaca todo desordenado y apurado. No, estoy yendo tarde. El cronopio pide un taxi. Taxi. El cronopio llega al aeropuerto. Gracias por traerme. El cronopio se olvidó el boleto. Señor, me olvidé el boleto, ¿qué hago? Venga mañana que le conseguimos otro pasaje. El cronopio está triste. Qué mala suerte tuve hoy, ojalá mañana viaje. El cronopio al fin lleva el boleto. ¿Llevo el boleto? A ver. Sí. Cronopio llega al aeropuerto por segunda vez. Gracias. El cronopio al fin viajó. Al fin puede viajar. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo. Por favor, colóquense sus auriculares, ajustense su cinturón de cordura y disfruten de este viaje. Bueno, y ahí estaba el cronopio, que de desordenado que es, se olvidó el boleto. Claro, ¿no? Bueno, eso habla un poco de la personalidad. Bien, este trabajo lo hicieron Diego y Micaela. ¿Vos pusiste la voz? Sí. ¿Y cómo fue grabar? ¿Te dio un poquito de vergüenza, miedo o lo hiciste así de una? Sí, de una. Muy bien, acá tengo todos futuros colegas. ¿Y el proceso de escribir el guión, cómo fue? Y bien, le tuve que pensar y ahí lo escribo. También como el caso de Adolfo, ¿ustedes le dijeron a Néstor dónde poner cada cosita, cada sonidito? Sí, todos le dijimos dónde poner. Muy bien, muy todos bien. Los grupos. Mirá vos. Lo hicieron trabajar y mucho, porque es muy difícil así. Lleva mucho tiempo. Tengo una historia más en este bloque. Vamos a escuchar la de Víctor y Elías. Juan, ¿qué? Hay mucha basura y olor en la calle. Y ahora siento mucho olor acá adentro. ¿Qué puedo hacer? Empezar a limpiar. Bueno, hay mucha basura y... en mi casa. ¡Ayuda! Juan, te vengo a ayudar. Espera que llamo a los vecinos y ahí viene. Estoy arriba atrapado. Ahí vamos. Subí, Rodrigo. Anda a ayudarle vos también a Jorge. Ahí lo tengo. Sáquelo, Juan. Saca la basura. Bueno. Juan, aprende la lección. Sí, no voy a juntar más basura en mi casa. Y ahí estaban los trabajos de los chicos. Ustedes dos hicieron ese trabajo, ¿o no? ¿No? ¿Quién es Víctor y Elías? ¿No vinieron? Él. Y yo él sé. Me dice que no. ¿Y cómo fue? Bien. ¿Bien? ¿Practicaron antes o lo hicieron de una como acá el compañero no, que tengo al lado? Tardaron mucho. ¿Tardaron? Sí. ¿Qué es lo que hace tardar cuando uno graba? ¿Que se pone nervioso y tiene que repetir la toma? ¿O qué? ¿O que no se escuchaba bien? ¿Qué pasó ahí? Nos equivocamos. Ah. Y sí, porque uno se pone nervioso, empieza a decir cualquier cosa. En cambio, después cuando estamos así en vivo, está en vivo, y si nos equivocamos, bueno, seguimos, ¿no? Bueno, después de escuchar estas historias de cronopios y famas, vamos a escuchar un poco de música. Bailando, de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Llevas otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Libre. La comunicación hace escuela. Bueno, y seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela 20 del Distrito Escolar número 19, Maestro Carranza, con este séptimo grado que trabajó mucho, mucho sobre Cortázar. Bueno, cambiamos el grupo, o sea que hay chicos nuevos. Por lo tanto, yo quiero saber el nombre de cada uno. A ver, empezamos por allá. ¿Tu nombre? Jasmine. Más fuerte, más fuerte. Yasmín. Ahora sí, dale. Laura. Aldair. Aldair. Dayana. Johnny. Y nos falta... Ariel. Ariel. A ver, espérate que vamos a acomodar el micrófono. Ahí está. Bueno, ahí estamos todos presentados. Y ahora, justamente los chicos, como trabajaron sobre Cortázar, vamos a escuchar... ¿Quién era Cortázar? ¿Ustedes prepararon algo para informarles, para contarle a nuestros oyentes sobre este autor? ¿Vos me vas a contar? Sí. Dale, empieza. Recordamos este año a Julio Cortázar porque se cumplen 100 años de su natalicio, 26 de agosto de 1914 y 30 desde su fallecimiento, 12 de febrero de 1984. Cortázar debe ser el escritor argentino más leído tras su fallecimiento. Creció en Banfield, se graduó como licenciado en letras y egresó del Colegio Mariano Acosta como maestro. Durante varios años trabajó como maestro rural en varios pueblos del interior de la Argentina. ¿Qué recordamos de Cortázar? Recordamos sus extrañas cosas a habitar. Extrañas casas habitadas por sombras y algo más. Sus infancias, sus juegos, su concepción lúdica, pícara, aventurera y extrovertida de la vida y de lo que es ser argentino. Ajá. A Cortázar escribía muy bien, cuentos fantásticos, ¿no? Esas historias que parecía que estaba todo bien y en un momento nos dábamos cuenta y decimos, ¿qué es esta situación? Justamente el relato fantástico tiene que ver con esto, ¿no? Como que algo que aparece y esto no es, no puede pasar en la vida real. Eso es lo, o sea, cuando habla de que él era muy creativo, me parece que tiene que ver con esto, con que inventaba cosas, historias que en algún momento se convertían en relatos fantásticos, en esto que uno da cuenta, Casa Tomada, por ejemplo, ¿no? Que dice, esto más o menos puede pasar, la historia de dos hermanos que vivan así, así. Y de pronto alguien toma esa casa, bueno, tal vez sea metáfora de otra cosa, ¿no? Lo que quería contar Julio Cortázar. ¿Qué más tenemos sobre este autor? A ver, por acá. Leímos Graffiti porque recordamos la otra literatura de Julio, la que denuncia los procesos irregulares en la dictadura militar, los crímenes cometidos en toda Latinoamérica que él denunció infatigablemente en los tribunales europeos. Elegimos historias de cronopios y de famas por la frescura de sus personajes, que a través de una prosa breve construye personajes creíbles y contundentes. Nosotros construimos cronopios y famas a partir de la lectura, por ejemplo, Viajes, El baile de los famas, Relojes, El canto de los cronopios. Con estas historietas esperamos hacerlos reír, pensar, amar, odiar, crecer sentimientos que un ser humano como Julio Cortázar provoca a través de un libro. Para conocer a cada cronopio y a cada fama, pueden entrar a la plataforma de la escuela, que es www.escuela20distrito19.buenosaires.gov.ar. A ver, esto lo vamos a decir más despacito porque la gente tiene que tomar nota. A ver, si quiere saber más de Julio Cortázar, ¿qué tiene que poner en la compu para ingresar a la página justamente de la escuela de ustedes? www.escuela20distrito19.buenosaires.gov.ar. Muy bien, así que si ustedes quieren saber más pueden ingresar ahí. Y si quieren conocer más de los relatos que recrearon los chicos, ¿sí? Vamos a escuchar el siguiente. Los cronopios llegaban tarde a todo y los taxistas no querían llevarlos o les cobraban más. ¿Me lleva a mi casa? No. Bueno, pero tendrás que pagar más. Mientras los famas eran todo lo contrario. ¿Me lleva a mi hotel? Vamos. Como los famas tenían todo organizado, empezaron a bailar el baile de los famas. Catala, tregua, tregua, esfera. Catala, tregua, esfera, tregua. El cronopio fue a comprar cosas para su casa. Distraído mirando un anuncio, se choca con uno de los famas. Los famas reconocen al cronopio porque siempre lo ven desde el tren llegando tarde y como ellos no tenían nada que hacer, decidieron ayudar al cronopio. Te ayudaremos a ser puntuales. Gracias. Un mes después el cronopio era más puntual. Medio mes después llegó a tiempo a los trenes. Ya no le pasaba lo mismo con los taxis. ¿Me lleva a mi casa? Bueno, otro medio mes después eran tan puntual como los famas, pero con forma de cronopio. Bueno, y nuevamente hay la diferencia entre cronopio y fama, ¿no? Digo, a través de la historia. Los chicos grabaron un montón de relatos, pero yo mientras escuchaba esto y escuchaba todos los efectos especiales, me estaba imaginando qué hubiera pensado Cortázar si, si escuchara las historias de los cronopios y las famas con esta, con estos efectos de sonido y la ambientación. ¿Ustedes qué piensan que hubiera pensado? ¿Le hubiera gustado a Cortázar escuchar estas historias? ¿Eh? ¿Qué te imaginas? ¿Le hubiera gustado o no? Escuchar con los frenazos, con todas esas cosas. ¿A vos qué te parece? Que sí, le hubiera gustado. A ver, espera. Que sí, le hubiera gustado escucharlas. Claro, ¿no? Sí. Porque hubiera visto sus historias de otra manera, ¿no? Me encantó. Vamos a escuchar la siguiente. Hay una niña que se llama Liz, que es una fama ordenada, y su amigo Tony, que es un cronopio desordenado, se llevaban más o menos. Eso pasa, por ejemplo, cuando llegan de la escuela a la casa. Liz va a su habitación, empieza a hacer su tarea hasta que termina y ordena su habitación. A veces su mamá la llama para que la ayude con la cocina. Pero siempre Tony entra a la habitación de Liz y desordena todo. Cuando Liz termina de ayudar a su mamá, ella va a su habitación y encuentra a Tony soltando en su cama y su habitación desordenada. Liz llega a su casa de la escuela con su amigo Tony. Hola, ma. Ellos van a la habitación de Liz. Ahora sí voy a divertirme. La mamá llama a Liz para que le ayude en la cocina. Liz, ven a ayudarme. Ya voy, ma. Liz entra a su habitación y encuentra a Tony saltado en su cama y se enoja. ¿Qué haces saltado en mi cama? La mamá de Liz le dice a ellos que dejen de pelearse. ¿Por qué tanto grito? Él se metió a mi habitación y empezó a saltar en mi cama. Quiero divertirme. Deberían disculparse. Al final ellos se disculpan y se entienden. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Y en cualquier casa puede pasar esto, ¿no? La pelea entre los chicos, la mamá poniendo orden, ¿no? ¿A ustedes no les pasa nunca? A mí a veces, me dice por acá. Bueno, vamos a escuchar el último relato de este grupo, porque hay un montón y tenemos miedo de que esta hora nos quede cortita. Y tengo la orden expresa de Néstor Cortés de que entran todos. Vamos a escuchar el siguiente. Durante años el cronopio estuvo ahorrando para cumplir su sueño. Sacó un pasaporte y compró un pasaje en barco a África. El cronopio llega al puerto, sube al barco y comienza el viaje. Sí, qué paisaje, al fin llegué. El cronopio busca un hotel y al día siguiente hace la excursión al Parque Kruger para hacer su safari soñado. Entra a ver al mono. El cronopio lleva una cámara para sacar unas cuantas fotos. Me voy a acercar para sacar una mejor foto. No, la cámara. Voy por ti, mono ratero. Luego de varias horas de búsqueda, el cronopio no tuvo éxito para atrapar y recuperar su cámara. Ya se hizo de noche, estoy cansado. Al día siguiente se levanta para ir por el mono. Ahora sí, lo voy a atrapar. Una hora después... No lo encuentro. Ay, mejor me voy al barco. El cronopio sube al barco y dice... La próxima vez... Le sacó una foto a una mariposa. Pobre lo que le pasó. Le robó la cámara el mono. Y está muy bien eso de que la próxima vez le sacó la foto a una mariposa. Porque la mariposa no le va a robar nunca, nunca en la vida la cámara de fotos. Pobre. Bueno, me está encantando esto porque si usted no leyó el libro, acá lo puede tener una versión sonora del libro de Julio Cortázar, porque a él le estamos dedicando este programa de Hora Libre en el Barrio. Vamos a poner un poco de música y vamos a escuchar qué tema. De Romeo Santo, Eres Mía. Me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Tú que eres fogata y él tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. ya que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que ama, porque sigue siendo mía. Pero eso es solo rima. No existe una herramienta que saque mi amor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas que solo es prestada la mujer que ama, porque sigue siendo mía. Te deseo lo mejor. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Libre. La comunicación hace escuela. Bueno, cambiamos el grupo, pero seguimos con los chicos de séptimo grado de la escuela 20 del distrito 19, Maestro Carranza. Y hemos cambiado el grupo, así que los chicos van a decir por lo menos cómo se llaman para que los podamos identificar. A ver, nombre. Gonzalo. Roger. ¿Cómo? Roger. Roger. Ah, me quedé pensando, porque es un nombre raro también, ¿viste? Es como que uno está acostumbrado más a los nombres comunes. Roger es un nombre raro. ¿Tu nombre? Elena. ¿Elena? Monse. ¿Monse? Lucila. Ay, estás muy lejos. Agarra el micrófono, mira, y decime. Lucila. Lucila, que se parece mucho a una alumna que tuve el año pasado. ¿Por ahí? Abby. ¿Abby? Abigail. Ah. ¿Y? Blanca. ¿Y Blanca? ¿Cómo están? Bien. Ah, pensé que estaban mal, ¿viste? Como no me contestaba. ¿Se pasaron los nervios? Más o menos. Más o menos. Pero acá hay gente que ya fue alguna vez a una radio. A ver, ¿cómo quién? ¿Vos fuiste? Ah, Acércate al micrófono que no muerde, dale. No, no fui. ¿No fuiste vos y vos? Acércate, dale. Sí, a FM Flores. Ajá, ¿y qué hicieron en FM Flores? ¿También no, un programa así? No me acuerdo. ¿No? O sea, ¿qué fueron a ver o participar? Acércate un poquito al micrófono. No, hablamos. ¿Hablaron? ¿Y en qué grado estabas cuando fuiste a FM Flores? Sexto. Sexto grado. Bien, ahora ya estás en séptimo y tenés que estar re canchero con el tema de la radio, ¿no? Esto es radio, chicos. Si fuera televisión, uno puede hacer un gesto y el espectador puede interpretar el gesto. Acá, si no hacemos un sí o un no, estamos al horno. Bueno, ustedes también trabajaron sobre Cortázar. ¿Quién es Abigail y Gonzalo? Acá me hacen señas. Yo, digan un yo. Yo. Yo. Ah, ahí está, porque recién se presentaron, pero yo quiero que digan un yo, aunque sea. Ustedes grabaron esto, ¿sí? ¿Los dos solitos o alguien los ayudó? Digo, ¿algún otro personaje? ¿O son las voces de ustedes dos nada más? Nosotros dos. Ah, bueno, vamos a escuchar. Un fama estaba de vacaciones y estaba muy aburrido. Decidió viajar a China, a conocer la muralla china. El fama se fija el tiempo porque son muy atentos y quieren que salga todo bien. ¿Cuánto grado va a ser mañana? El tiempo de mañana 35 grados. Me cansé de empacar. El tiempo de mañana 35 grados. Llegué. No, me desmayo. Yo solo no puedo hacer todo el trabajo. ¡Ah! ¿Qué dijo? No sabes chino. Ella dijo, se cayó un avión en China. Se estrelló con una montaña. No encuentra ningún sobreviviente todavía. Siguen los trabajos de rescate. No se sabe la causa de esa tragedia. ¡Guau! Me encantó la locutora china. Que estaba en la televisión anunciando la noticia, ¿no? Sí. ¿Y a ustedes también se les ocurrió poner todos estos sonidos? ¿Cómo a fue? Gonzalo. A Gonzalo. Bien. Bueno, está buenísimo. Vamos a escuchar el siguiente que fue grabado por Roger y Monse. ¿Viste que yo te hago caso? Me dice, yo me llamo Monse, que eso es el nombre artístico. No me dejó decirlo largo. ¿Cómo fue grabar entre ustedes dos? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Se pusieron de acuerdo para redactar el guión? Sí. ¿También con los sonidos? Sí. Entonces vamos a ver cómo quedó. ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo, te invito a mi cumple. Hola, bien. Bueno, gracias. ¿Cuándo va a ser la fiesta? Porque no tengo plata para el viaje. La fiesta será el sábado. Ya te mando la plata para tu pasaje. Bueno, gracias. Ahí estaré. Mañana voy a mandar la plata para tu pasaje. Lleva tus datos para retirar la plata. Bueno, mañana voy a retirar la plata. Bueno, está bien. Chao, cuídate. Día siguiente, Matías va al giro postal para retirar la plata. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, vengo a retirar un dinero que me envió de Argentina. Hola, buenas, bien, pasame todos sus datos para que lo retire. Bueno, le doy estos datos, aquí está todo. Aquí está su dinero, suerte y muy buenas tardes. Bueno, gracias. La mañana siguiente Matías fue a comprar el pasaje. Hola, buenos días, vengo a comprar un pasaje para ir a Argentina. Hola, buenos días, está bien, ¿lo paga en efectivo o en tarjeta? En efectivo. Bueno, aquí tiene su pasaje, tu vuelo será hoy a las 4:30 de la tarde. Bueno, gracias. Un poco más tarde. Hola, señorita, vengo para ir a la Argentina. Bueno, dame el pasaje. Aquí está todo. Tu vuelo está saliendo ahora. Bueno, siga ese camino. Bueno, gracias. Que tenga un lindo viaje. Gracias. A continuación, los procedimientos de seguridad de nuestro avión. Si estás sentado en una fila con salida de emergencia o frente a un mamparo, evite colocar cualquier artículo en el área frente a usted. Le pedimos dejar libres los pasillos y las salidas. Y hay dos historias de aviones, porque uno se iba a la China y otro se iba para Argentina, ¿no? Sí. Bueno, estuvo buenísimo esta historia porque me encantó esto de las instrucciones antes de que despegue el avión. Sí, me encantó. Bueno, me hacía la ilusión de que yo también iba a viajar. No sé si a la China, a España, a algún lado, ¿no? Bien. La siguiente historia la grabó Lucila y Elena. Elena la tengo al lado, ¿verdad? ¿Y Lucila? Acá. Bueno, mira, agárrate el micrófono ahí y cuéntenme cómo las hicieron esta historia. ¿Quién se largó a escribir primero? Yo. Vos. Muy bien. Y digo, también le indicaron a Néstor dónde iba cada sonido. Sí. O sea, que escribieron el guión que después quedó o no quedó parecido a lo que ustedes se imaginaron. No sé, no lo escuchamos. Solamente escuchamos. Ah, no, esta sorpresa. Entonces ahora se va a poner los auriculares y va a escuchar el trabajo que ustedes hicieron. Dale. En una casa que está en Francia vivía un señor llamado Martín y era desordenado. Él trabajaba en una fábrica de muebles. Tengo que ir al trabajo. Martín llega a la estación de tren. No, se me fue el tren. Minutos más tarde, Martín llega al trabajo. Espero que el jefe no se enoje. El jefe llama a Martín. Martín, vení a mi oficina. Sí, jefe. Te despido. No, por favor, no. Martín va a su casa. Tengo que empacar porque no quiero pasar vergüenza. Martín llega al aeropuerto. Pero como ve que el vuelo sale dentro de 2 horas, se va al parque. 3 horas después... Qué tonto que soy. Perdí el vuelo. Un fama tiene 2 boletos y le da uno a él. Señores pasajeros, por favor, colóquense sus auriculares, ajustense su cinturón de cordura y disfruten de este viaje. Él se va a Uruguay y nunca lo vuelven a ver. Y contame, ¿quedó o no quedó como vos te imaginaste? Sí, más o menos. ¡Ah, más o menos! Ay, le vamos a hacer la crítica entonces a Néstor Cortés. ¿Qué te parece que le hubiera faltado a esto? Acércate al micrófono. ¿O le sobró? No, le faltaba más imaginación. Ah, pero ese es el guión de ustedes, che. No, porque cuando pusieron los sonidos. Ah, mira vos. Bueno, a mí me pareció, y de todas maneras, el sonido del avión a mí me transporta a una situación que me encantaría estar viviendo en este momento, que es a punto de viajar. ¿Mm? Vamos a escuchar el siguiente, porque tenemos todavía un montón y se nos está terminando la hora. Vamos a escuchar el de Ana y el de Blanca. Un día un cronopio fue a buscar trabajo para mantener a su familia. Un amigo lo llamó por teléfono. Hola, ¿quién sos? Hola, soy yo, tu amigo Roberto. Ah, hola. ¿Vos necesitas trabajo? Sí. Un amigo me dio una dirección. Sí, cómo no. Gracias. En Avenida Flores, en 1972. Ahora voy yo. Llegó al edificio. ¿Qué es esto? Un grupo de mafiosos. No voy a trabajar acá. Llegó el amigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, pero yo no quiero esto. Eso es lo que yo conseguí para mantener a tu familia. Pero esto no. Yo ya te conseguí un trabajo. Yo no quiero trabajar en esto. Ahora yo me voy. No te vas porque primero me voy yo. No te vas porque tenés trabajo. Se pelean en la calle. Ayuda, por favor. Ambulancia, vengan rápido. En el hospital. ¿Estás bien? Gracias por ayudarme. De nada. El cronopio aprendió a que no debe hacer caso a nadie. Y ahí estamos con esta última historia de este grupo que está sentado a la mesa y que presentó sus historias de cronopios y famas. Vamos a escuchar un poco de música. La música se llama Adrenalina, de Jennifer López y Ricky Martin. Le mando saludos a Fernando, el profe de matemática. Ok, vamos a la música. Espera, ahora abro. Hola, Marcelo. Pasá, sentate. Muchas gracias, pero venía a decirte que si querías acompañarme a Italia, a la casa de mis tíos. Genial. Sí, mirá que podemos ir. Déjame que saque mis cosas y lo que ahorré trabajando. Vamos mañana. Para confirmar si vamos. Bueno, ¿cuánto querés que te da para mi boleto? No, mi tío compró todo. 2 pasajes para mí y un amigo, así que no compramos nada, solo los gastos que hagamos en Italia. ¡Qué suerte! Bueno, ¿cuándo vamos? La semana que viene, ¿te parece? Sí, me parece bien, la semana que viene. Nos vemos. Sí, mañana. Chau, chau. Voy. Hola, ¿qué tal, Franco? Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, ¿y vamos mañana o no? Sí, ya tengo todo listo. Solo me faltan hacer mis valijas. Bueno, vengo mañana a las 8. Te dejo haciendo tus valijas. Bueno, anda que vos también tenés que hacer tus valijas, seguro. Chau. Hola, Marcelo. ¿Estás listo para ir de vacaciones a Italia? Sí, vamos. Estamos llegando tarde. Llegamos. ¿Ese es el avión que tenemos que tomar? Señores pasajeros, que tengan buen viaje. Ya casi llegamos. Señores pasajeros, estamos llegando a Italia. Sí, al fin. Señores pasajeros, pueden retirar sus valijas y por favor bajen del avión. ¿Estas son sus valijas? Ahí están nuestras valijas. Sí, vamos a agarrarlas. Gracias por viajar con nosotros. No, de nada, fue un placer. Me parece que no hay nadie. Sí, a mí también me parece. Vamos a un lugar para estar entretenidos. Acá cerca hay una placita, ¿querés ir? Sí, vamos. ¿Y ahora qué hago? Via signore, cercano giovani che hanno reso la nostra bandiera italiana. Fue sin querer, yo prendí mi cigarro. Atrás estaba la bandera y la quemé sin querer. Sí, fue así como pasó. Quello che è successo se ne andranno con me per dire cosa è successo a tutto il paese. Yo, Franco, les pido disculpa por quemar su bandera, les pido que me perdonen, por favor. Bravo, bravo, está molto buona. Todos los italianos aplaudieron y lo perdonaron. Bueno, y ahí estábamos escuchando estos relatos que los chicos de la Escuela 20 del Distrito 19, Maestro Carranza, hicieron sobre los relatos justamente de Cronopios y Famas de Cortázar. Y estamos con más chicos sentados a la mesa. Acá los autores de este que escuchamos recién son... Kelly. Y, a ver, agarra. Gabriel. No. Ah, vos. No, Alberto. ¿Qué Gabriel? Alberto. Bueno, ahora sí se pueden presentar el resto. ¿Nombre? Gabriel. Bien, por acá las chicas. Ahí sí, Fabiola. No se escuchó nada. Acérquese. Gabriel. Fabiola. Diane. Por acá tenemos a... Iván. Wilson. Juan. Y la autora de lo que escuchamos recién... Kelly. Ahí está. Bien. Muy bien. Vamos, tenemos poquito tiempo. Vamos a seguir escuchando relatos. Ahora viene el de Fabiola y el de Juan. Los dos hicieron este. Andrés tiene que ir a trabajar, pero siempre llega tarde al trabajo porque tiene la casa desordenada y no puede salir de su casa porque nunca se acuerda en qué lugar deja las llaves. Oh, no. ¿Dónde está la llave? Voy a llegar tarde al trabajo. Al fin le encontré la llave. Rápido, iré a buscar un taxi para llegar al trabajo. Taxi, taxi, ¿me llevas a Soldati, a Mariana Costa y Riestra? Bueno, llegamos, señor. Gracias, chao. Otra vez tarde, ya me cansé. Su sueldo será desde hoy 300 a la semana y si sigue llegando tarde, seguirá bajando. No, señor, por favor, desde mañana llegaré más temprano. Mejor pongas a trabajar. Al día siguiente Andrés intenta acomodar la casa, pero no le salen bien las cosas al ordenar. Cuando se pone a limpiar, su casa intenta doblar la ropa, pero no puede doblar. O cuando empieza a barrer, no barre bien. Y es por eso que la casa de Andrés queda siempre de vuelta desordenada. Como todos los días, Ricardo sale de su casa para ir a la plaza a jugar. Ricardo tenía hambre, se lleva una banana para el camino. La casa de Ricardo estaba desordenada, sucia y con olor. Me voy a la plaza a jugar, llevo una banana para el camino. Ricardo tiró la cáscara sin saber que alguien se podía caer. No hay ningún lugar para tirar la cáscara, la tira al piso. Un señor pisó la cáscara. El señor se quebró el brazo. Todos los días el cronopio sale a trabajar a la mañana. Ese día está lloviendo, entonces decide tomarse un taxi para llegar a la estación de tren a tiempo. Cronopio sale de su casa para tomarse el tren de las 10. Ahora llueve, me mojo. ¡Taxi! El cronopio llega a la estación de tren y ve que son más de las 10. Espere, necesito tomar ese tren. El cronopio se cansó de correr al tren, se agachó, luego levantó la cabeza, miró para el costado y vio una ciudad hermosa. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? El cronopio va caminando por ese lugar misterioso y ve a dos jóvenes bailando. Se acerca y les pregunta. ¿Por qué bailan? Bailamos porque hoy se conmemora el día de la ciudad. Luego el cronopio se despertó todo transpirado y agotado. Oh, todo fue un sueño. Y ahí estábamos escuchando más historias de cronopios y de famas. El último que escuchábamos lo hicieron Wilson y Gabriel. Y el anterior, Diana e Iván. Así escuchamos un montón de historias. Hemos hecho un recorrido justamente sobre este libro de Julio Cortázar. ¿La pasaron bien, chicos? Sí. Bien, ¿les gustó hacer radio? Sí, ¡sí, mucho! ¡Cómo me encanta el corito este! Le agradezco a la seño que también trabajó un montón. A Néstor le mando un saludo y entraron los 14 audios. Y a nuestros oyentes les cuento que el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana nos reencontramos con más producciones de los chicos y las chicas en esto que es Hora Libre en el Barrio. ¡Chau, chau! ¡Chau! Como un perro comiendo la basura de un bar.